www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Viernes de 22 a 0 por Radiográfica Groenlandia. Un montón de conceptos cerrados. Un programa políticamente incorrecto. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica. Especiales. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Lucio Pedro Verastain Ponte nos impone de un material de los sobrevivientes del centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la ESMA, donde expresan una profunda preocupación ante la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro. Un material extenso y sentido que tomamos bien en cuenta. Hernán Vázquez da cuenta de el Pata Medina, seguimos por el barrio, contraataca y denuncia al Estado, a Macri y a Vidal ante la CID por persecución gremial. Y también señala que la Cámara de Diputados de Chile aprobó la reforma de ley que permite el retiro anticipado de fondos de pensiones. A correr se ha dicho. El patriota Mariano Memoli, el director del Instituto Antártico, nos envía un extenso material que vamos a publicar completo en La Señal Medios, en www.laseñalmedios.com. en las horas venideras, señalando, advirtiendo que para este verano, el venidero, ya hay compañías internacionales que están vendiendo pasajes al turismo internacional hacia la Antártida. Entonces señala la contradicción que hay entre cuidar la salud de las personas que están en la Antártida y habilitar el comercio internacional, el tráfico de turismo. Atenti porque esto está ya pautado por compañías internacionales de turismo. Y señala que este es el momento de aprovechar con eficacia los derechos argentinos en la Antártida para cuidar a la población y al mismo tiempo hacerse de los recursos naturales que nos pertenecen de manera adecuada. Un texto muy interesante de Mariano Memoli que tomamos bien, bien en cuenta. Lucio Pedro Averastain Ponte, cuando Alberto habla de Sarmiento y de Alberdi, ¿interpela a los que históricamente nos han masacrado? Capazmente que yo ande equivocado, como estamos hoy, ¿no? Hernán Vázquez, el Chivo Rossi, dijo que él no tenía ninguna expectativa de que los productores apoyaran la expropiación. Ninguno reclamó por el clavo que les dejó Vicentín. Estamos en la misma dimensión que hace instantes. A veces se nos escapa el material. Y Lucio señala que en la provincia de Buenos Aires se realizó la capacitación hoy en el marco de la ley Micaela en ámbito bonaerense para los integrantes del gabinete del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Estamos en La Señal, estamos en Ya Nada Será Igual. Les habla Gabriel Fernández, todos los compañeros van a salir al aire, más el invitado de hoy. Ahora, gracias a los amigos que nos acompañan a diario, Federación Gráfica Bonaerense, Paseo Colón 731, a los queridos compañeros de la Corriente Federal de Trabajadores en su conjunto y a la Unión de Músicos Independientes.

pandemia y la cuarentena, convocamos, como todos los miércoles, a esta comunión llamada Ya Nada Será Igual. Porque ya nada será igual, nada será igual. En medio de solicitadas opiniones entrecruzadas en la militancia y en los dirigentes, vamos a tratar de hacernos preguntas sin manifestar certezas, ¿eh? No, las certezas se las dejamos a otros. Nosotros vamos a intentar salir del laberinto planteando primero las preguntas. Después del laberinto saldremos.